Sueños, un nuevo concepto para los que saben descansar y también ahorrar. Y este mes, por la compra de un colchón, te regalamos el nórdico de la misma medida. Bienvenido al mundo del descanso al mejor precio. Tom Sueños. Aprovecha grandes ofertas en ropa de hogar, nórdicos, sábanas, protectores, almohadas. Tom Sueños, para que descanses de verdad. En Úbeda, cruce Cuatro Caminos y Avenida Cristo Rey, en Baeza, calle San Pablo. Bueno, pues en este punto, bueno, vamos a hacer una pequeña rectificación porque decíamos que íbamos a tener visita. La visita en este caso la hemos rendido nosotros, ¿eh? Nos hemos ido hasta el instituto, Juan López Morillas, aunque realmente nos quedábamos en la puerta, que era donde estaba el autobús. Hoy resulta que un grupo de alumnos y alumnas llegados desde Francia, concretamente desde Edens, desde el College Marliot, pues afrontaban, acompañados de también alumnos y alumnas del instituto, pues emprendían un viaje hasta Úbeda para culminar una semana de intercambio que, bueno, viene manteniendo durante esta semana esos alumnos que han venido acompañados de su profesora, concretamente de su monitora, y que hará que los alumnos de Jodar, pues en unos meses, en unas semanas, pues también hagan lo propio y se desplacen hasta Francia para así completar ese intercambio. Pues bien, nos desplazamos hasta allí, hasta el instituto, y tenemos la oportunidad de charlar de principio con el director del instituto, Enrique Yerbes, también con la monitora y con algunos de esos alumnos y alumnas, tanto franceses y francesas como también de aquí de nuestra ciudad. Vamos a incorporar el testimonio que recogíamos allí esta mañana. Nos trasladamos al Instituto Juan López Morillas para, bueno, conocer una primera experiencia en este curso, concretamente además un intercambio con jóvenes llegados desde Francia. Sí. Hablamos con Enrique Yerbes, el director, ¿nos explica un poco? Pues sí, se trata de un intercambio, bueno, ya se empezó a preparar el año pasado, entre alumnos de nuestro centro que en el futuro visitarán Francia. Y bueno, en estos días pues estamos teniendo la visita de alumnos procedentes de Francia, acompañados por dos profesores, un profesor y una profesora. Bueno, un intercambio que dicen no solamente se centra en este año, que ya se viene trabajando desde el año pasado. Se trabajó ya el año pasado, se preparó este intercambio y este es el fruto de ese trabajo y de ese contacto que ya mantenemos desde el año pasado. El trabajo, el intercambio, tanto en las clases como fuera de las clases, ¿no? Efectivamente, de lo que se trata es de que, bueno, nuestros alumnos conozcan Francia y los alumnos franceses que nos están visitando, pues aparte de conocer nuestro centro, también conozcan el entorno y que eso sirva de integración para ambos grupos de alumnos. De hecho, los alumnos se han estado alojando en la casa de nuestros paisanos. ¿Y las clases se hacen bilingües en ese caso? Han participado en algunas clases porque de lo que se ha tratado también es de que conozcan la zona, entonces solo han participado en algunas clases. Han visitado algunos lugares de interés, Granada, Córdoba, y hoy se van a desplazar a Úbeda. El primer día estuvieron visitando también Jodar y el castillo, se realizaron actividades, y de lo que se trata es que a través del contacto, pues bueno, surja la relación, y la relación se propicia a través del uso de los idiomas, evidentemente. Bien. ¿Nos presentas? Sí, bueno, ella es Ana Remón, espero haberlo pronunciado bien. Junto con Esme, una de las profesoras que se encargan de, bueno, pues de estar con los niños, acompañarlos. Y bueno, nos conocemos ya del año pasado y estamos también entablando relaciones pues con ellos como profesores y como profesionales del asunto. Venga, pues vamos a hablar con ella, con Ana, para que nos explique un poco de principio las impresiones de cómo están transcurriendo esta jornadas aquí. Bueno, muy bien, ¿eh? Que los alumnos aparentemente están muy contentos, pero lo podrán decir ellos, ¿no? Sí, ahora lo hablaremos. Vale, vamos a hablar con ellos, ¿eh? A ver si mejoraron su español durante la distancia, ¿no? En todo caso, ¿tenéis experiencia en este tipo de intercambio, ¿no? No, para mí es la primera vez que hago un intercambio con un centro español, ¿vale? Entonces me vine yo, como dicen en Francia, de estancia profesional en abril. Hemos trabajado durante 15 días aquí y luego hicimos el intercambio. Sí. En todo caso, aunque sea tu primera experiencia, es convencida de que es una iniciativa positiva, sobre todo para los eso alumnos. Eso es, claro, claro. Y eso era el objetivo, ¿no?, de la instancia, que sea una experiencia positiva para los alumnos, sí. Claro. Nosotros en este tipo de casos siempre preguntamos y animamos porque los padres pueden estar un poco dudosos de dejar a su hijo aparentemente pequeño. Claro, pero bueno, la llamada que hacemos es a todo lo contrario, que no hay ningún problema. No hay ningún tipo de problemas. Además, con las técnicas nuevas que tenemos, ¿no? Los niños están en contacto con sus padres allá en Francia, así que los padres no están preocupados, saben que las familias españolas los acogen muy bien, ¿no? Que, bueno, incluso van a engordar, porque aquí las familias, la madre es diciendo, pero tienes que comer, tienes que comer. Entonces, 2 kilos más, ¿no?, al llegar a Francia. ¿Cuántos días y cuántos niños son los que concretamente...? Son 20 alumnos. ¿20 alumnos, alumnas? ¿Y cuántos días van a estar aquí? Nos vamos mañana, una semana entera. Completa. Y un poco también preguntar, por la convivencia en las clases, ¿no? El sistema al final es igual, parecido, ¿no? Parecido, sí. Diferencia. No, muchas, no. Venga, pues vamos a ver si somos capaces de hablar. ¿Nos presentes a alguno de estos jóvenes? A ver, no, ¿cómo lo que puedan hablar en español? Si no, sí, nos traduces tú tranquilo. Sí. Este se llama Jules y la otra Juliette. Jules y Juliette. Y bueno, también tenemos una galduriense, ¿no? Eso. También, pues vamos a hablar también con ella. A ver, ¿tú qué me parece? ¿Qué opinión? ¿Qué te ha parecido este viaje aquí en España, estos días? Me gusta España. Es bonito. ¿Qué es lo que más te ha gustado? De todo lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Visitar Alhambra. Y Granada. Bueno, ¿y Jodar? ¿Qué te ha parecido el pueblo? Jodar es bonito. Sí. ¿Tú has participado antes en intercambio de este tipo o no? ¿Allí en Francia, con otros países, o es la primera vez? No, es el primero. ¿Volverías a hacer intercambio de este tipo con España o con otros países? Sí, me gusta el intercambio. Pues vamos a hablar ahora con ella. A ver, ¿tú el español cómo lo llevas? Bien. Bien, entonces mejor. A ver, dime qué te ha parecido estos días, qué te está pareciendo. Rodar, Granada y Córdoba es bonita. Bonita. Jolie, quiero recordar, ¿verdad? Jolie, sí. Algo se me ha quedado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo? La Alhambra y Granada. ¿Sí? Sí. ¿Y de joder la comida, qué? ¿Te gusta o no? Sí. ¿Te gusta la comida, sí, no? Sí. Me han dicho que sí, ¿no? Sí. ¿Y volverás a repetir intercambios de este tipo o no? Sí. ¿Sí? Sí. Venga. Vamos a hablar ahora con una chica española, venga, que también, venga. A ver, ¿tú cómo te llamas? Isabel, venga. ¿Qué nos dices? ¿Pues qué te está pareciendo esta experiencia? Muy bien. Además, estaba aprendiendo mucho con ellos, son muy cariñosos. Sí. ¿Tú no habías participado en ningún intercambio, no? No, esta es la primera vez. Sí. ¿En qué curso estás? En tercero. En tercero de eso, ¿no? ¿Y tú animarías a los jóvenes como tú a que participen? Sí, porque aprenden mucho y conocen más gente y todo. Y bueno, a ver, tú en contacto con ellos, dinos. Ellos nos han dicho un poquitín, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más...? Me ha gustado mucho la visita y, bueno, salir, el ambiente del pueblo, la gente, porque allí es muy diferente aquí. ¿Sí? Sí. Venga, pues muy bien, muchas gracias, ¿vale? Gracias. A ver, venga, a ver, que tú también francés, ¿no? No, es español, es español. Ah, español, bueno, venga, a ver, ¿cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿tú también eres de tercero de eso o de segundo de bachillerato? Tercero de eso. Estás crecido, ¿no? Sí. A ver, dime qué impresión te llevas, qué te ha parecido. Pues que ha sido una muy buena experiencia y que me lo he pasado muy bien con esta gente. Sí. Oye, y para cuando tú vayas para allá, un poco de miedo, de incertidumbre o... No, a mí no me da mucho miedo ir allí, yo lo que quiero ahí es disfrutar. Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de su presencia aquí? ¿Has visto que se han sorprendido con algo? De que no, cuando salimos a la calle, como que no se esperan lo que hacemos aquí. Ellos hacen como fiestas más distintas. Aquí, como salir a la calle todos juntos, no es típico de allí. Pues palabras, testimonios que recogíamos esta mañana, como decíamos, a las puertas del Instituto Juan López Morilla, con ese grupo de alumnos, de alumnas, tanto de aquí, de Jodar, como de ese College Marliot de Eleven. Tenemos que decirlo así, un pueblecito al lado, bueno, en plenos Alpes franceses, junto a Ginebra y a Lyon, pues ese testimonio que recogíamos esta mañana en el instituto. Ahora seguimos con más cosas.